Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, una hora en la cual además también tendremos información azul y verde antes de ese pasaje del terror sobre el vampiro de Düsseldorf. Vamos con Nuria Ortiz, vamos con esa información azul y verde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace unos años el mundo entero dedicó millones y millones de euros que fueron destinados por parte de las diferentes administraciones a paliar los efectos de la gripe aviar. Decían que la pandemia podría causar decenas de millones de muertos. Pasados varios años no ha ocurrido absolutamente nada. Y sin embargo toda esa atención informativa se hubiera requerido para problemas mucho más graves, mucho más acuciantes. Por ejemplo, el hambre en el mundo. El hambre en el mundo que es la principal pandemia a la que se enfrenta nuestro planeta y que es el tema sobre el que versa el informe azul y verde que hoy nos ofrece Nuria Ortiz. Nuria, el hambre en el mundo, el empeoramiento ya está aquí. Las cifras hablan por sí solas. Según los máximos representantes de la ONU, alrededor de 25.000 personas mueren al día de hambre o de enfermedades provocadas por la desnutrición. Asimismo, un niño fallece cada 5 segundos en los países del tercer mundo. Como consecuencia de la falta de alimentos más básicos, y a lo largo de 2007, el número de personas con hambre aumentó en 50 millones. Esta dramática realidad, lejos de mejorar, se agrava día a día, lo que causa el descontento y la desesperación de ONGs y de asociaciones de defensa de los derechos humanos. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de la agricultura y la alimentación internacional, publica informes periódicamente para alertar al primer mundo sobre la situación de los países más desfavorecidos. Desde su fundación en 1945, se encarga de promover actividades y proyectos para la modernización en los procesos de producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal en los países pobres y contribuir así al bienestar de su población. Según su último informe, publicado, actualmente hay 36 países en el mundo enfrentándose a crisis alimentarias graves. Añade también que el número de hambrientos experimentó una subida desde de 18 millones durante la década de los 90 del pasado siglo y desde entonces la tendencia es de ascenso continuado. Hay una realidad que es innegable, por mucho que algunos pretendan ponerla en duda, y es el hecho de que hay alimentos absolutamente para todos, por muchos miles de millones que sean los habitantes de este planeta. En estos momentos hemos pasado la frontera de los 6.500 millones de habitantes. Hay alimento para todos. Sin embargo, el hambre, como nos acaba de contar Nuria, acaba con la vida cada día de 25.000 personas. ¿Cuáles son las causas? En principio, se habla de la globalización. Muchos afirman que el proceso globalizador es el culpable más directo de las diversas situaciones de hambruna. Los más críticos afirman que la economía capitalista está creando dos mundos. Uno lujoso y opulento, de mejoras tecnológicas constantes, en el que toda nueva creación queda obsoleta al poco tiempo, y otro desprovisto de los recursos más elementales, en el que cada nuevo día es una lucha constante por sobrevivir. Acusan a los países desarrollados de vivir en mitad de la abundancia y del derroche constante, permaneciendo impasibles ante el sufrimiento de los más necesitados. A pesar de que los gobiernos de los estados del primer mundo idean políticas de ayudas alimentarias, dando subsidios para la producción en los países pobres, muchas organizaciones de cooperación al desarrollo les acusan de destruir la producción agrícola local y de modificar los hábitos alimentarios de sus habitantes y su cultura. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá destinan aproximadamente 300.000 millones de dólares anuales para subvencionar a los agricultores de los países pobres. Sin embargo, el propio presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominic Strauss, ha alegado en más de una ocasión que estas políticas comerciales y de subsidios llegan a ser perjudiciales para el tercer mundo. Asimismo, no se acaba de condonar la deuda externa, aquella que los países subdesarrollados contrajeron con los más ricos, y el 0,7%, el porcentaje del Producto Interior Bruto, que debería destinarse para la ayuda a los países más pobres, es una meta que de momento solo ha sido alcanzada por 4 países: Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia. Solo 4 países. Qué importante es ese dato cuando hay tantos y tantos países, tantos y tantos gobernantes que hablan del 0,7 como si ellos mismos lo cumplieran. Prácticamente no lo cumple nadie y es una necesidad acabar también con esa deuda externa que ahoga el intento de desarrollo de los países más pobres. Y en medio de toda esta situación, en los últimos meses se produce la crisis alimenticia, una inflación terrible para los alimentos que agrava la situación. La crisis económica internacional a la que se enfrenta nuestro planeta es en parte consecuencia de una inflación generalizada del precio de los alimentos, que están alcanzando unas cifras récord nunca experimentadas hasta el momento. Se espera que esta tendencia al alza de los precios se mantenga hasta el 2010, lo que provocará que el número de hambrientos en el mundo se incremente de forma drástica. Esto, unido a los máximos históricos en el coste del petróleo y a la crisis energética que atraviesa el mundo, dan como resultado una nueva fase más preocupante, si cabe, del hambre en el planeta, que genera toda clase de disturbios sociales y políticos. Se habla ya de los nuevos hambrientos como aquellos nacidos a consecuencia de este problema. Acción contra el Hambre afirma que esta crisis alimentaria, consecuencia del aumento de precios, afectará a más de 850 millones de personas, especialmente en África, Asia y el Caribe. Según el Banco Mundial, 33 países afrontan además riesgos de sufrir crisis sociales y políticas. Otra de las razones que explican el empeoramiento del hambre mundial es el cambio climático, que al provocar sequías e inundaciones impide alcanzar la producción de cereales básicos, mientras que la demanda de alimentos sigue creciendo. También el uso de biocombustibles como nuevas fuentes de energía alternativas obliga a sacrificar enormes cantidades de alimentos. Actualmente se utilizan 100 millones de toneladas al año para generar etanol y biodiesel. Fomentar un desarrollo solidario es la vía fundamental para salir de esta gravísima situación. Y ese mensaje es el que aquí en este informe azul y verde que nos ha ofrecido Nuria Ortiz, queremos fortalecer la necesidad, como acaba de contar Nuria, de fomentar un desarrollo solidario. Esa es la vía fundamental para salir de esa situación que genera y que causa la muerte de 25.000 personas al día. Se dice pronto, pero es tremendamente difícil de asimilar. El mundo tiene las herramientas para salir de este problema, solamente hace falta ponerlas en marcha. Sí, es cierto, mis queridos amigos, no hay nada como el empirismo científico. El empirismo es la máxima. Todo lo que se pueda demostrar, todo lo que se pueda llevar al laboratorio. Aquí, en un anexo a mi despacho, a ese que ya bien conocéis, este es un despacho victoriano, lleno de maderas nobles, de hermosos volúmenes, de incunables, de grandes escritos, con mis archivos favoritos sobre los grandes criminales de la historia. Aquí muchas veces reflexiono sobre la condición humana. Y es tanto lo que reflexiono, es tanto lo que analizo, que muchas veces opto por el empirismo, por la experimentación. Pues vamos a dar paso a nuestra historia de hoy, El vampiro de Düsseldorf. Último tercio del siglo XIX, en Düsseldorf, nace Peter Kurten. Un niño travieso, un niño sometido a las inclemencias paternas. Un padre brutal, que le propinaba palizas, que causaba horror en su casa. Todos estaban atemorizados con ese padre brutal. Es curioso como muchos psicokillers nacen al calor, o mejor dicho, a la sombra de padres brutales. Padres que propinan palizas, padres que someten a estos niños o a sus propias mujeres a severísimas humillaciones. En la familia de Peter Kurten existía el incesto, existían los malos tratos, existía el alcoholismo. Una casa del horror. Y Peter estaba preparado, estaba diseñado para el horror. Nunca se le pudo atribuir, pero cuando años más tarde fue sometido a juicio sumarísimo,

buen viaje. Buen viaje, no, bueno, sí, por lo del Vimana, dices. Que por eso, que no hemos, no nos ha dado tiempo de hablar absolutamente nada. A ver si le he hecho poco de Mercurio, porque la verdad que últimamente... porque desde lo que habla también el Ramayana. También. De estos Vimanas, porque, bueno, la gran pregunta puede ser muy maliciosa, un escéptico se la haría ahora, ¿no? Uh-huh. Diciendo, bueno, si tenían los Vimanas para viajar, ¿para qué hicieron el puente? Sí, pues ya lo acabo de comentar, para el ejército de tierra. Los dioses sí pueden volar, pero... No, aparte, además, últimamente, además, para vamos a poner algo que cualquier oyente puede imaginar. ¿Sabes cómo imaginan la gente como Sok el mundo de los dioses, semidioses, que luego pasó a todas las tradiciones? Pues algo muy parecido a Stargate, eran 10 o 12. Eran como una pequeña familia, mala avenida encima, que se llevaban mal entre ellos. Y algunos de color azul. No, exacto, como Ramón azul. Claro, y Vishnu. Y Amón. Es curioso, Amón el color azul dentro del misticismo. Amón en azul también. Otro día hablamos de por qué los dioses tienen colores azules. Bueno, pues hablaremos, yo pensé que eran verdes. El demonio Ramán era verde. También, claro, los feos. Gracias, hasta luego. De nada. Hoy al final del programa sí que responderemos a algunos de vuestros correos que hemos estado recibiendo a lo largo de todo este mes de agosto. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Dirección que también está a vuestra disposición para uno de los asuntos que serán importantes la temporada que viene, la temporada 2008-2009, que comienza dentro de apenas un par de semanas. Volvemos con los relatos, con vuestros relatos, los que podéis, si queréis, escribir y enviarnos para que aquí les pongamos voz, sonido, efectos y para que todos los oyentes disfruten de esos textos llenos de misterio, llenos de terror, de realismo fantástico. El tema, dentro de los habituales de La Rosa de los Vientos, es libre. Lo que no es tan libre es la extensión, porque hay una limitación, que es la del tiempo, un máximo de un folio y medio, dos folios, es decir, hay que intentar concretar lo máximo posible y ser lo más efectistas que se pueda. rosa.vientos@onda0.es es la dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir y a la que podéis mandar vuestros relatos, al ser posible, en formato Word o en formato texto, adjuntos a esos correos electrónicos, en los que además, por supuesto, podéis formularnos preguntas, sugerir cuestiones, sugerir temas para el programa. Todo aquello que deseáis será bienvenido y vuestra colaboración, por supuesto, aceptada de cara a esta temporada que comienza dentro de muy poco. Lo que ha acabado ahora es la segunda hora de La Rosa de los Vientos, una hora en la que hemos tenido un nuevo pasaje del terror, un monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales sobre un tema interesantísimo, y atención, porque después, en la tercera hora, tenemos por delante asuntos verdaderamente excepcionales. Recibiremos a uno de nuestros hombres dentro del mundo del misterio, de la magia, de la historia más heterodoxa, Javier García Blanco. Estará con nosotros para hablarnos de un tema interesantísimo y volveremos con los enigmas literarios. Pero todo eso será en la tercera hora. Llegan las noticias en Onda Cero. Nos tomamos un pequeño descanso y enseguida estamos de nuevo con todos vosotros. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Entramos en la tercera hora del programa. Os lo anticipamos, para muchos será una hora polémica, porque el tema principal que tenemos preparado y que recuperamos esta madrugada tiene que ver con la historia negra de los papas, de los pontífices de Roma. Hay a lo largo de la historia algunos de estos personajes que han tenido unos comportamientos bastante sospechosos, bastante incoherentes y contrarios en teoría a lo que sería el mensaje que deberían transmitir. Fue una investigación que nos presentó en este programa el estudioso, periodista, historiador Javier García Blanco, autor de un libro sobre el asunto, Historia Negra de los Papas. El Papa actual, Benedicto XVI, el último de una larguísima serie. No decimos que este último sea polémico o no polémico, solo el tiempo lo determinará, pero lo cierto es que a lo largo de la historia ha habido algunos de AUPA. Pues bueno, sobre ellos os hablará Javier García Blanco en los próximos minutos.